Las vueltas de la política uruguaya han querido que nuevamente se vuelva a hablar y esté en el candelero a fines de este enero del 2022 Esteban Valenti, este empresario que fuera uno de los hombres principales del Partido Comunista previo a la crisis que implicó la caída de la Unión Soviética y la crisis que arrastró a los respectivos partidos comunistas en el mundo, de lo que hablábamos con el profesor Luis Maceda. ¿Quién es Esteban Valenti? Para repasarlo, por lo menos en algunos apuntes, en algunos trazos gruesos, y quizá, ¿por qué no presentarlo a nuevas generaciones que no lo tengan tan presente? Hablamos de alguien que es italiano de nacimiento, nació en Sicilia, en Palermo, y a los 8 meses se vino a la Argentina. A los 8 años llegó a Uruguay por primera vez y terminó instalándose en nuestro país a los 12. Comenzó a trabajar de muy joven en una agencia de viajes y luego en la cooperativa de artesanos del vidrio, y muy joven empezó a militar en el Partido Comunista del Uruguay. Se dice que llegó a ser, luego haciendo carrera, ¿no?, y subiendo, ascendiendo las responsabilidades dentro del Partido Comunista, llegó a ser uno de los preferidos del líder histórico del Partido Comunista del Uruguay, el secretario general Rodney Arismendi. Durante la dictadura volvió a su país de origen, a Italia. Llegó a ser jefe de redacción de la agencia IPS, Interpress Service, y levantó ahí un negocio de exportaciones e importaciones. También contó que fue representante de una empresa fotográfica, y él señala que esos fueron los cimientos de su enriquecimiento personal. A partir de ahí se dio una acumulación que lo llevó a tener mucha plata. Después vinieron, y de ahí quedaron también las acusaciones que fueron apareciendo en el proceso de ruptura del Partido Comunista del Uruguay de principios de los 90, de haber hecho negocios aprovechando su representación del Partido Comunista del Uruguay, por ejemplo en Angola, un país una de cuyas riquezas naturales son los diamantes. Siempre estuvo, y él desmiente, él dice, como parte de las acusaciones que han intentado ensuciarlo en estos años, haberse enriquecido con negocios de diamantes de Angola, por ejemplo. Pero Italia no es cualquier país también en la historia de los partidos comunistas. Italia fue un país clave en el proceso de lo que se denominó eurocomunismo, el proceso de desviar los principios históricos del marxismo-leninismo, los principios que identificaron a los partidos comunistas revolucionarios, y que inició un proceso de revisión, de revisionismo de esas definiciones, llevándolo a, podríamos llamarlo también, un proceso de socialdemocratización, de alejamiento de los postulados revolucionarios de los partidos comunistas. En esa Italia, de ese proceso del Partido Comunista, también absorbió Esteban Valenti, que luego, con la vuelta de la democracia, volvió ya siendo un peso pesado, un pope del Partido Comunista del Uruguay, como decíamos, siendo el secretario nacional de propaganda, y desde ahí impulsando, primero ya en el gobierno, bajo el liderazgo de Jaime de Rodney Arismendi, luego de Jaime Pérez, un proceso de renovación que se reflejaba también en las políticas de propaganda del Partido Comunista, que tuvo un puntal que lo levantó como hombre creativo de la propaganda y la publicidad en aquella campaña de la lista 1001, la lista histórica del Partido Comunista, en 1989, con el famoso profesor paradójico, o la paradoja, que protagonizaba un hombre que venía de la música también y del teatro, y que encarnó ese personaje que pisó fuerte en la publicidad política de aquella campaña de 1989, con aquella corneta haciendo lo que marcaban como paradojas de los partidos blancos y colorados en aquel momento, Horacio Buscaglia, ¿no? Pero eso estuvo acompañado de otros cambios en el logo de la lista 1001, también en otras imágenes recordamos el haber definido un concepto que utilizaba la propaganda, la gráfica del Partido Comunista, de un partido habitable, y por ahí empezó a aparecer un Carlos Marx vestido con un mameluco. Contra el país gris fue otra de las consignas que empezó a usar. Pero todo esto iba en forma paralela a un liderazgo, a un protagonismo de Esteban Valenti en el proceso de debate en el que estaba sumergido también el Partido Comunista, que terminó dividiéndose con una crisis, después el surgimiento de lo que fue CONFA, Confluencia Frente Amplista, creado por ex comunistas, muchos dirigentes, lo que pasó con los medios, la pérdida de los medios de comunicación, de la imprenta, de El Ahora, que era el diario del Partido Comunista después de la dictadura, el semanario El Popular, la pérdida de la 30, de CX30, la entrega a manos de ex comunistas también que se apropiaron de ella, la expulsión de José Germán Araújo, que fuera electo en primer término senador precisamente por la lista 1001, primero en el año 84, pero a la vez teniendo a Valenti como protagonista de todo un proceso que arrastraba esa crisis, por supuesto, ideológica del Partido Comunista al conjunto del Frente Amplio, encarnado de alguna manera en lo que se llamó el documento de los 24, que dieron a conocer precisamente 24, podríamos decir, figuras, algunos dirigentes políticos, intelectuales, que resumía de alguna manera una concepción de lo que se entendía como renovación del Frente Amplio, ¿no? Bajo ciertas definiciones políticas generales, que por ejemplo rechazaba la idea de achicar el Estado, hablaba de la reforma de la educación, pero después se ponía con la idea de la estrategia política y encarnaba una idea de renovación del Frente Amplio que desplazaba, por ejemplo, el papel de los comités de base, planteaba una rediscusión de los organismos, de los niveles de representatividad en el Frente Amplio, como resumiendo toda una idea que además arrastraba a nivel internacional la izquierda, ¿no? En esas firmas se hablaba de la participación o el visto bueno de Tabaré Vázquez en ese documento de los 24, pero aparecían, por ejemplo, Carlos Sabín, Rodrigo Arocena, que fue rector de la universidad, José Vallardi, José Bentancor, Enrique Rubio, todos ellos de la vertiente artiguista, Gerardo Caetano, el historiador, Gonzalo Carámbula y Marcos Carámbula, excomunistas, Luis Garibaldi, dirigente de los maestros, Cristina González, dirigente de la salud privada, Federico Martínez, Partido Comunista, Margarita Perkovich, en aquel momento la vertiente artiguista también, Álvaro Rico, también excomunista, Juan Manuel Rodríguez, economista, asesor del tema de relaciones laborales, Rafael Sanseviero, ex dirigente secretario de la Juventud Comunista, bueno, el propio Esteban Valenti, por supuesto, ¿no? Eso fue un golpe, una brecha que se abrió y que pesó fuerte en ese proceso también de desviación, de descomposición del Frente Amplio como fuerza de izquierda. Y después también vendría, claro, el salto de más incidencia de Esteban Valenti como hombre que estuvo al frente de la campaña por las elecciones municipales de 1989 también, en medio de la crisis del Partido Comunista, que llevó a la obtención de la primera intendencia por parte del Frente Amplio con la candidatura de Tabaré Vázquez. Luego ahí se transformaría en un hombre de peso cercano a Tabaré Vázquez, asesor, y luego encabezaría las sucesivas campañas por las elecciones presidenciales que no alcanzara a obtener ni en el 94 ni en el 99 Tabaré Vázquez, como candidato del Frente Amplio a la presidencia de la República. Y vendría también el distanciamiento de Tabaré Vázquez y el acercamiento su pasaje directamente a Asamblea Uruguay como hombre cercano a Astori, que en un proceso, Astori encarnó después, por supuesto, el proceso de renovación del Frente Amplio. Recordemos aquel año 94, donde se presenta Asamblea Uruguay y obtiene decenas de diputados, 6 senadores, si no me equivoco, 21 diputados o 19. Estoy en la duda del número exacto, pero arrasó con el apoyo de ya en la última etapa de Liber Sereñi, y en aquel proceso de apartamiento, de distanciamiento entre Astori y Tabaré Vázquez, ¿no?, que lo llevara a competir varias veces en la interna precisamente por la candidatura a la presidencia. Pero después vendría ya en los años de gobierno nacional del Frente Amplio el proceso de alejamiento y el desencadenante de la ruptura entre Valente y Astori, que fue la gestión de ANCAP con Raúl Sendic, que empezó Valente a atacar lo que estaba haciendo esa gestión después de que en diciembre del último gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, recuerda una nota del diario El País, Astori discutiera vía carta pública con José Mujica sobre las responsabilidades en el déficit de ANCAP. Valente dio un paso más y con ironía pidió perdón por los errores de su gobierno. Perdón por atentar contra las ideas de izquierda, dijo Valente. Perdón por desconocer la mejor tradición frenteamplista y poner al frente de las empresas públicas gente sin ninguna credencial o experiencia en administrar un kiosco simplemente porque son nuestros. Y mientras funcionaba a pleno la comisión investigadora de ANCAP en ese periodo 2015-2019, a través del semanario Búsqueda se supo que en el Frente Amplio sospechaban que Valente había filtrado datos al Partido Nacional. Mujica habló de una operación política dentro del Frente Amplio a propósito de ANCAP, y cuando le preguntaron si se refería a Valente, el expresidente se despachó. ¿Pensará la mujer en Esteban Valente, en las aventuras que tiene? Yo no tengo que pensar en Esteban Valente, dijo Mujica, ¿no? Y ahí pasó también Valente a enfrentarse con Mujica, a quien Valente señaló como fuente del semanario Búsqueda. En 6 días, fíjense en ustedes, llegó a conceder 17 entrevistas periodísticas diciendo que Mujica era un charlatán y, bueno, sintiéndose ofendido, ¿no? Cuando los senadores frenteamplistas emitieron su informe sobre las conclusiones de la investigadora, Valente dijo no sentirse representado en absoluto y los acusó de haber escrito una página negra en la historia del Frente Amplio por no dar sus verdaderas opiniones. Apareció ahí en esa época una pintada, un graffiti en los muros de Montevideo que decían: la derecha tiene referente, Esteban Valente. Y Valente respondiendo a una foto de ese graffiti diciendo: este es el nivel de la polémica política de algunos compañeros, no me van a callar. Y fue tirando tanto de la piola, recuerda el diario El País en un artículo de 2016, que Astori decidió decir basta a quien antes respetó como asesor publicitario, consultor político y amigo. Hablamos de un hombre que tuvo mucho peso en la cúpula del Frente Amplio, ¿no?, en el entorno de Tabaré Vázquez, cuando Tabaré Vázquez también siendo presidente del Frente Amplio y después llegando al gobierno, ¿no? Valente dijo que todo lo que afirmó en esos meses fue a conciencia y que lo repetiría. Dijo que sin un profundo sentido de la autocrítica no se es de izquierda. Bueno, y después habló sobre, comparando con lo que pasó la caída del sistema socialista, ¿no?, y la caída de la Unión Soviética. Y vino esa ruptura con Astori, y su ruptura. Un tiempo más dijo que se identificaba con el Frente Liber Sereni, que lideraba Asamblea Uruguay, pero que no integraba ninguno de los grupos integrantes del Frente Liber Sereni. Cuando se le apuntaba como operador, él decía: yo no opero, yo milito. Así es, ponía énfasis, separando en sílabas ese verbo, ¿no? Soy un militante político, trabajo en política, hago cosas, preparo los actos, salgo de pegatina. Es raro creer esto, ¿no? Hago las campañas y las hago voluntariamente, porque dijo siempre que trabajó gratis para las campañas publicitarias del Frente Amplio. Y dijo que pagó, además, que puso plata. Muchas, claro, trabajaba, también estaba la agencia Perfil, que figuraba como propietaria su esposa Selva Andrioli, que el sábado recordamos una entrevista reciente donde dijo que la cerró porque se fundió, porque no le daban licitaciones, no le adjudicaban campañas en el Estado desde antes del gobierno, los gobiernos del Frente Amplio, y ahora tampoco, que debe plata. Siempre ahí sobrevoló de qué es dueño Valenti. Estaba la agencia Perfil, la agencia de viajes SIUR, en la que aparecía su hermano, fallecido el año pasado por COVID, una agencia que originariamente pertenecía al Partido Comunista. Reveló para ese informe que hizo el diario El País en el 2015 que entre 1982 y 1996 gastó 6 millones de dólares en avisos. Lo dijo como que lo gastó él, ¿no? Y después vino, tras ese alejamiento de Asamblea Uruguay, del Frente Liber Sereni, vino su alejamiento del Frente Amplio como tal, ¿no? Y la creación, el anuncio de que creaban el grupo Navegantes, y la intención de crear una alianza que se iba a llamar La Alternativa con el Partido Independiente y el Grupo Unir de el ex colorado Amado, Fernando Amado, que ahora hoy es ministro de Turismo de la Intendencia del Frente Amplio acá de Montevideo, ¿no? Y creo que había algún otro sector pequeño ahí que se iba a sumar. Pero vino aquel episodio donde públicamente en Canal 12 Selva Andrioli dijo que en una segunda vuelta ella votaría al Frente Amplio. Eso generó malestar en el Partido Independiente y vino el choque interno de ese grupo que hacía poco se había anunciado, La Alternativa, y la ruptura. Esto resumiendo en grueso, en trazos muy gruesos, lo que ha sido la trayectoria de Esteban Valenti, que hoy reaparece, es motivo de atención en la prensa por quedar al frente de la campaña publicitaria por el sí al referéndum contra los 135 artículos de la LUC, y que ha generado algunas reacciones también a la interna de Frente Amplistas, que ahora ya no nos da el tiempo, estamos pasados de hora, pero que lo vamos a seguir analizando esta semana.